Ya quiero verte tu cuerpo, se mueve y el shuata te invita a bailar. Ya quiero verte tu cuerpo, se mueve, te quiero invitar a bailar. Nunca